Sección 32 de El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte tercera. 7. Un encuentro fatal. El paseo de la Castellana presentaba un golpe de vista encantador. Eran poco más o menos las 4 de la tarde, y a pesar de lo avanzada y fría que estaba la estación, el día no podía ser mejor. El cielo era azul y diáfano, como si fuese de primavera, y un sol esplendente esparcía rayos de oro por el espacio que se filtraban por entre las ramas de los árboles formando caprichosos arabescos en el suelo. La animación era extraordinaria. Un sinnúmero de coches que, en su charolado exterior, reflejaban la luz del astro diurno, giraban en incesante y prolongada rueda, mientras que por el centro del paseo, jinetes en briosos corceles galopaban, algunos elegantes de diferentes sexos. Los paseantes a pie no eran en menor número. Ambos andenes veíanse llenos de una multitud de todas clases y condiciones, unos silenciosos y con la vista baja en el suelo, otros alegres y mirando a todas partes, y muchísimos conversando en alta voz sin cuidarse de que podían oírles los que pasaban por su lado. Sentadas en un verde banco y contemplando con mirada distraída los elegantes carruajes que ante sus ojos pasaban, rápidos como brillantes meteoros, estaban dos antiguas conocidas nuestras y a las cuales hemos perdido de vista en el transcurso de medio año. Eran Emilia y su madre. Su aspecto exteriormente no había cambiado mucho. Doña Juana era la misma de siempre, bajita, gruesa, cariancha, con todo el cuerpo respirando salud y todo el rostro bondad. Sin embargo, en derredor de sus pequeños y vivos ojuelos se veían dos violáceos círculos que denotaban largas horas de llanto o noches de insomnio. En cuanto a Emilia, poco tenemos que añadir a su aspecto de siempre. El rostro más pálido y además algunas señales que delataban su estado a pesar del amplio mantón en que se envolvía. Tal vez parezca extraño que la pobre niña saliera de casa en tal situación, pero ella se ahogaba dentro de su cuarto y acostumbraba a vivir en su hermosa patria. Necesitaba aire y dilatado horizonte en donde dejar correr la vista al par que la imaginación. Doña Juana, que no tenía otra voluntad que la de su hija, accedía a sus deseos y de aquí que la mayor parte de las tardes fuesen al retiro o a la Castellana a solarse con la contemplación de los elegantes trenes, placer al cual son aficionados todos aquellos que no los poseen. Emilia llevaba siempre sobre el vestido un mantón que ocultaba bastante su estado. Infeliz Emilia, ¿cuántos eran sus padecimientos? Ella sentía rebullir en su interior aquel pequeño ser, próximo a vivir, y no acariciaba el consuelo de poder mostrarse con él a la faz del mundo. Además, el padre, el pérfido Rafael, se había hecho imposible para proteger a su hijo. Ella no ignoraba nada de lo ocurrido. La fatalidad había hecho caer en sus manos un periódico de fecha atrasada y en él leyó la noticia del casamiento de Rafael con la condesa de Fuente Florida y su viaje por el extranjero. Después ya no supo más de él y no le volvió a ver desde aquella triste noche en que a la puerta del teatro fingió no conocerla. Cuando al lado de su madre estaba sentada en el paseo, si bien sus ojos seguían distraídamente la rápida carrera de los carruajes o contemplaban el aspecto de los paseantes, su imaginación se agitaba bajo la bóveda del cráneo, ocupada en adivinar dónde estaría él a aquellas horas. Emilia aún amaba a Rafael. O más bien dicho, Emilia amaba a Rafael mucho más que cuando era feliz teniéndole continuamente a su lado. Qué tropel de melancólicos recuerdos la asaltaban en la memoria cuando, volviendo su mirada al pasado, veía a través del tiempo aquella felicidad perdida. Entonces experimentaba una conmoción interior y sentía deseos de llorar. Todo esto mismo le sucedió la tarde en que estaba en la Castellana. Comprendió que las fuerzas la abandonaban y levantóse rápidamente, indicando a su madre que ya era hora de retirarse. Doña Juana la imitó y ambas empezaron a andar en el mismo instante que atravesó el centro del paseo una elegante carretela a la cual, sin saber por qué, dirigieron las dos sus miradas. Apenas hicieron esto cuando Emilia, exhalando un ligero grito de sorpresa, tuvo que apoyarse en el brazo de su madre. Dentro del descubierto carruaje y reclinados indolentemente sobre sus almohadones, iban Rafael y Enriqueta silenciosos, indiferentes, mirando con aire distraído a todos cuantos pasaban por su lado. Decimos mal, pues la condesita contemplaba con marcado interés y sonriendo graciosamente a Gutiérrez, que elegantemente vestido paseaba solo por uno de los andenes. Doña Juana sintió estremecerse el brazo que en el suyo se apoyaba. Miró a su hija y la vio pálida como una muerta, diciéndole con ansiedad: «A casa, mamá, pronto, a casa». Fin de la sección 32.